de seres rubios. Y es la primera vez que vamos a Finlandia con la mantequilla, ¿no? Primera vez que vamos. Sí, yo no había visto una película finlandesa, a menos que yo recuerde. ¿No había visto? No, o bueno, ¿qué? Björk es finlandesa. Björk es de Islandia. ¿De dónde es Björk? Björk, eso me suena medio nórdico igual. ¿Finlandesa no es? Bueno, no sé. Maybe. Mejor voy a hablar tonteras, así que mejor no digo nada. Pero bueno, había unas películas interesantes de ahí, de la señorita Björk con su marido, bueno, que ya eso le quitó el título de señorita, ahora que lo pienso. Estas películas de cine experimental, no sé si usted las vio alguna vez. Creo que no, caballero, no me suena. Bueno, si son finlandesas, ese es lo único finlandés que he visto y es maravilloso. Claro, yo recuerdo haber visto un hace tiempos, pero era un como un drama, entre comillas, normal, ¿no? Esto lo que me llamó la atención, yo había visto hace 2 años se estrenó esta Rendel, ¿no? Estrenada en el 2017, y me había llamado la atención, solo que nunca la llegué a ver, ahora sí. Y justamente eso me llamaba la atención, ¿no? A veces como que en esa zona del planeta estás más acostumbrado tal vez a otro tipo de cine, o tienes la idea de, no sabes que hay por ejemplo una película de superhéroes nórdica, ¿no? Estás más acostumbrado tal vez a un cine arte, un cine más contemplativo, un cine un poco más frío, pero esta de hecho, exacto, más experimental como le dice usted, pero esta de hecho que se estrena en el 2017, Rendel, es la primera película de superhéroes finlandesa. Primera película de superhéroes finlandés. No, entonces, tiene este tratamiento, ¿no? Como que magno, ¿no? Como que grande, es como que mega. Todo es grande. Las luchas. Grandilocuente. Los sucesos. Sí, ya vamos a ir topando esos. Entonces, demos unos datillos más. Entonces, es estrenada en el 2017 y es dirigida por Jesse Aja. No sé cómo se pronunciará en finlandés. Entonces, y es para que se fije, esta peli es la ópera prima de este director. Ópera prima. Y creo que, bueno, de ahí vamos a ir hablando de qué le parece a usted la peli, pero en mi opinión creo que para ser ópera prima es un buen logro de este caballero, ¿no? Porque ya vamos a ir topando los diferentes aspectos, tiene un estilo muy marcado y muy propio. Entonces, ¿qué nos cuenta esta peli, ¿no? Nos cuenta la historia. Voy a hacer primero una sinopsis bastante general, porque no puedo hacer una sinopsis explicando mucho la chispa de todo, porque la peli funciona en dos líneas temporales, ¿no? Tienes la línea temporal que ya lo vemos a este superhéroe luchando contra unos villanos, y la otra línea temporal en flashback que nos explica cómo se volvió superhéroe, ¿no? Es algo relativamente clásico, ¿no? O sea, no es que, digamos, rompe mucho el esquema de cómo nace un superhéroe, ¿no? Pero íbamos a ver en qué se diferencia, por ejemplo, de Marvel y de otros superhéroes, ¿no? Pero entonces, volviendo. La peli funciona en estas dos líneas, como que la línea del presente, que es este Vengador ahí enfrentándose a unos malos, y la línea de estos flashbacks que nos explica cómo nació este superhéroe, ¿ya? Entonces, así en líneas generales, este se está enfrentando a Valla, que es una compañía farmacéutica que realmente está ligada a una mafia criminal, y él había hecho parte de esta compañía, ¿no? Y él, digamos, se está vengando de ellos. Al principio no sabemos del por qué, porque empezamos a ver ya matanza y golpiza de una, y por otro lado nos va mostrando lo que era su vida familiar antes, ¿no? Su vida normal, ¿no? Entonces, eso en grandes líneas es de lo que va la peli, ¿no? Ahorita, paso a paso que vamos a ir comentando de ella, capaz surjan más detalles de la trama, siempre cuidando no spoilearles mucho, y eso, estimados oyentes. Rendel. ¿Qué le pareció, don Carlangas? Yo antes de... Bastante mozzarella, harta mozzarella en esa película. Es como cuando pides una pizza con extra mozzarella. ¿Con mucho queso? Pides una pizza que tenga... ¿qué te puedo decir? Pepperoni, mozzarella extra y extra extra mozzarella. O sea, usted diría una pizza. Es una pizza de esas que si te comes un mordisco puedes morir atragantado. O sea, usted diría más ingredientes de lo necesario tenían esa pizza. Creo que tiene demasiado queso, ¿sabes? Ya. Demasiado queso, es como... muy quesuda. Es una película bastante, bastante quesuda. Yeah. Mozzarella. Harta sí. Mozzarella. Chorrea mozzarella. Los oyentes entienden el paralelo. Eso, es como que una película bastante fulera. Si te gusta la acción, si te gustan los destornilladores atravesando la sien de las personas. sí, ¿no? Si te gusta Serbian Movie, ¿no? ¿Cuál? Serbian Film. A Serbian Film. Esa es una peli prohibida. Esa no, no. Es prohibida. No, tiene como que. Es una peli muy densa. Es como que tiene la estética, ¿no? De Serbian Film. No sé si viste, llegaste a ver a Serbian Film. Sí, llegué a verla y me arrepiento. Serbian Film. Sí, bueno, yo creo que tiene algo muy, muy. Muy del sector. Creo que hay un estilo ahí marcado en la forma de cortar los planos, en la forma de iluminar, en la forma de contar la historia, ¿no? La forma de ser de los personajes. Esta película, para mí, es como ver un cómic, ¿no? Es como ver un cómic de Dark Horse. Eso estoy una cosa así. De acuerdo. Sobre un cómic, pero es que los malos son realmente muy malos. Y la estética es totalmente comiquesca, por así decirlo, ¿no? Porque los colores, ¿no? Tenemos bastantes ambientes a veces con luces rojas, así medio de antros de mala muerte. Tenemos igual zonas azules, que era por ejemplo el cuarto de la hija era un poquito más azul. Entonces tenemos colores que a mí me remitían bastante al cómic, ¿no? Escenas nocturnas. Los malos, como dices, son malos bastante así. Malos. El ñaca. ¡Malo! Es como que ñaca, caricaturesco. Se pinta, no sé se peina el bigote, ¿no? Ajá. Se hacen churros, sí. Soy el villano. Soy realmente muy malo. Entonces son, yo diría, no sé si es la buena definición, pero bastante caricaturescos, ¿no? O sea, como que el villano. Es como un universo, digamos, es una película fantástica, diría yo. Está en un universo que no existe, digamos. Es completamente inverosímil. Es que el hecho de que el personaje esté vivo tanto tiempo sin tener boca, ¿no? O sea, ¿por dónde come ese sujeto? Perdón, me pregunto, claro, señor director. Esa era una de las preguntas que yo me hacía, ¿no? Porque, de hecho, ¿es guionista? ¿Cómo es que vive esa cosa? Para que nos entiendan, ¿no? Es como ver a Jason, a veces hay como Jason, ¿no? Y a veces aparece el man como caminando como Jason. Hay muchas referencias. Hay muchas referencias. Ochenteras, ¿no? Parece que estás viendo Robocop cuando ves así. Cuando ves a los farmacéuticos, a los villanos, ¿no? Con sus chaquetas de los villanos de me daba la impresión que eran una banda de power metal así. Claro, era como los malos de Robocop, ¿no? Había como que las jeringas. Y estos manes con metralletas, ¿no? Como ver al clan del pie en las tortugas ninja, una cosa así. ¿No? Todos estos uniformados con el signo ahí de lo curioso es como OCP, que se llamaba OCP, los de Robocop. Y esto lo curioso era, igual lo que dices, es que eran bastante caricaturas. A ver, nos muestra. Oye, sí se parece. Spawn, sí, es Spawn. ¿Es Marvel o DC? No, ese es Dark Horse. Ah, es aparte. Ah, ya. Entonces, Dark Horse. Es bastante Dark Horse era la película en realidad. Es como que bastante influencia de Dark Horse y de, por ejemplo, Batman de Tim Burton aparece por ahí. Sí, eso leía que sí. ¿Sí tiene influencia? El director estaba hay esta manera de componer los cuadros con los colores, ¿no? Uh-huh. En las líneas diagonales hacia el fondo y... Uh-huh. Y los colores, el contraste entre el rojo, el amarillo y el verde. Verás, justamente de todas estas influencias... Que son los colores del gore. El director en una entrevista había dicho que si Batman y The Punisher tuvieran un hijo, tuvieran un bebé, este bebé sería Rendell, que es este superhéroe finlandés. Eso había dicho el director en una peli. Él decía eso de su propia película. Él decía eso, que si Batman y The Punisher tuvieran un bebé... Bueno, que es imposible, ¿no? Pero daría como resultado Rendell así. Bueno, puede ser, ¿no? Pero es lo que dice, sí, ¿no? Un montón de volviendo esto de los malos que son bastante caricaturescos, ¿no? Es curioso porque cada malo es como que los reúne, ¿no? Este grupo de mercenarios, porque ¿cómo se reúnen esto? La cabeza de esta empresa contra la que se enfrenta Rendell, nuestro superhéroe, que es llamada Vala. Como que está preocupada porque su gente está desapareciendo, hay este ser que está saboteando ciertos transportes de ellos, ciertas furgonetas, carros, hay ataques, ¿no? Y dicen, ¿qué está pasando? Entonces tenemos que contratar a alguien para que pare este mismo. Y son tan malos. Entonces, justamente, si nos ven en el Facebook Live, el buen Panchiso ahí puso una imagen que podemos notar algunos de los villanos. ¡Son malísimos! Y lo curioso es que al principio los reúnen, ¿no? Y están en varias partes del mundo, entonces te muestran, ¿no? El uno está como que en Rusia, así, pero dice, estoy pegando a este, así. Es la presentación de los malos. Otra villana está en Cuba, lo cual no me sorprende, cacho, pero una villana está en Cuba, otra está, creo que por el Medio Oriente estaban, o por cerca de Finlandia igual. Yo no sé, la presentación de estos individuos es completamente, yo no sé, es grotesco, bastante, es como bastante al cómic. Es como que sabes que van a morir desde el momento en que los ves. Ese tipo de cosas. Sin embargo, para mí no era algo que me molestara, o que yo no lo vi como una falta de calidad en el guión o en la construcción. Simplemente me remitía como si estuviera leyendo una historieta de cómic, y eso me gustaba a mí. No sé si sabes que va a ganar Superman, ¿verdad? Entonces te empieza el cómic de Superman y sabes que va a ganar. Es así. Este man le pone unos villanos tan malos y que les presentan así siendo tan malvados que lo único que quieres ver es a esos sujetos sufrir. Claro, es que quiero verlos sufrir, esos manes son malos. No debe haber gente así, por favor, Render. Y más que nada, cógele las orejas. ¿Cómo Render les va a patear el respectivo de Rear, cachas? Para no decir palabras sueces. ¿Cómo les va pateando el qué? No, el respectivo de Rear, ¿cachas? No, no tengo idea. ¿Qué es eso? El de Rear es con lo que te sientas, amigo. Ah, ya. Le da una patada en... ¿Cuál? Eso. Entonces, volviendo a las referencias, ¿no? A mí me remitió a otro... Cuando tenemos esta escena, la escena que empieza... Entonces tenemos estos villanos así que están traficando ahí con unas vacunas, ¿no? Sí. Ese es un elemento importante de la trama, ¿no? Que quiero precisar. Esta empresa Vala, que no precisé, es una empresa que está proponiendo unas vacunas nuevas, pero la vacuna aún no es legal porque aún no se han visto todos sus efectos. Entonces de eso hay duda. Y en eso es bastante clásica igual historia, ¿no? Los experimentos se están haciendo con niños del África. Entonces es bastante clásica esa historia. Pero que ya se ha usado muchas veces. Recuerda la mozzarella. Hablemos un poco de la mozzarella. Es necesario ver en la escena de introducción cómo una vacuna entra en el brazo de un pequeño niño negro que se retuerce de dolor sentado en un contraluz. O sea, ¿te pareció? ¿No te parece como que exageradísimo? Por si acaso, los que nos escuchan, me río de cómo lo cuentan, ¿no? Porque ya sabemos que hay policía ideológica por ahí. Cacho. Entonces, vayan a decir, se está burlando de los niños. No, o sea, estamos hablando de la forma en que se utiliza. Y no me estoy burlando, en realidad. Estoy como que pensando un poco en la forma de contarlo, ¿no? En el morbo que hay detrás de este tipo de imágenes. Ajá. Del principio, porque ¿qué es lo primero que vemos? Cuando pones play en la película, aparece la marca de la película y aparecen, ¿cómo dijiste que era con lo que le sentábamos? ¿Qué cosa? El rel antiguo. El de Rier. Vemos un poco de Darriers ahí bailando en una discoteca. Claro. Acompañados en un maravilloso montaje dialéctico con un niño del África. Claro, es como que vemos ultrajado. Muchas chicas rubias finlandeses bailando en un antro de mala muerte. Sí. Y en paralelo vemos el montaje corte. Un pequeño niño siendo violado por una aguja. Ajá. Que penetra en su hombro. Y llora. Mientras él se deshace del dolor y de la desesperación, encerrado en un cuarto oscuro. Es peculiar. Luego, o sea, creo que, ¿sabes qué? Hay como un montaje ahí. Ajá. ¿Qué nos está diciendo este hombre? ¿Sabes qué? Yo creo que es muy sabio el director con ese montaje, porque acuérdate que los primeros, en un corto se dice, ¿no? A mí me decían cuando estuve en la escuela de cine, cacho, que los primeros, en un corto, que dura, digamos, unos 10 minutos, los primeros 10 segundos va a ser lo que capture al espectador. Claro. En una peli, digamos, son los primeros 10 minutos, ¿no? Por ejemplo, tienes la película Ciudad de Deus, que ya en el montaje inicial, con el ritmo, con las imágenes que te muestra, crean un ambiente que te hace entender qué ambiente vas a vivir en la peli, ¿no? Por ser. Y entonces, yo creo que en Rendel pasa eso. con ese montaje, esa es la intención, ¿no? No se me aleje del micrófono, señor. De hecho, te plantea las reglas del juego. Ajá. Porque eso es lo que van a ver durante los siguientes. ¿Qué es eso lo que ustedes van a ver en la peli? Van a ver antros de mala muerte con jóvenes finlandesas de mayoría de color rubio. Y con malotes ahí. Sí. Van a ver este tema de las vacunas. Y esto, ¿no? Que la vacuna. Un montón de imágenes que probablemente podíamos haber evitado ver, ¿no? Sí, sí, no. Es que de hecho, ya entre las primeras escenas tenemos, ¿no? Están los grandes villanos. Un amante del gore, a mí me gustan películas de gore, ¿no? Me gusta Gore Girls y el gore. The Wizard of Gore. Y he tenido toda una. Tengo un pero bagaje histórico a través del cine. ¿Usted diría que Rendell es gore? Parece que tiene cosas. Me engaña Rendell. Me engaña. ¿Te engaña? Me engaña, me juega sucio esa película porque estoy entrando en un universo fantástico. Es como si estuviera viendo Batman de Tim Burton. ¿Ya? Y de repente viniera Batman y aplastara la cara del guasón contra una con un extintor en cuadro, ¿no? Es así como que de repente estoy viendo así todo, wow, qué bacán, y de repente, ¿no? Es que yo creo que Rendell es el fruto de muchas influencias que ha tenido el director, ¿me cachas? Wow. Porque eso es lo que quería decirte. En esta escena del principio, ¿no? Que tenemos, están estos traficando con las vacunas ahí viendo, y llega uno de ellos, llega con una señorita meretriz, llega al lugar. Para los que no conocen la palabra meretriz, es la señorita que ofrece servicios, ¿no? ¿Cuáles? Exacto, con su respectivo cuerpo. Impuros. A cambio de dinero, ¿ya? Entonces, llega con la meretriz y dice, empiezan ahí a decir, pero tenías que traer pizza, que ni sé qué, ni sé cuánto. Ah, claro. Es la clásica imagen así del malote, el malo. Pero son tan malos, ¿por qué son tan malos? Pero son mudos también, son malos mudos, es un poco el malo mudo. ¿Ya? Pero bueno, antes de seguir hablando de los malos. Es una planicie absoluta, disculpe. Tenemos esta escena. Yo quisiera recalcar que no soportaba ver tanta planicie en un personaje. Si llega a ser plano en el punto de que no es interesante el personaje, pero es un villano de cómic. O sea, bueno, que los villanos de cómic no es que son planos, ¿no? Depende del cómic. Pero es un cierto villano de cómic, yo diría. Pues si ves Batman versus Tarzán de Dark Horse, es que es bastante Dark Horse. Ya, ¿Rendell? Rendell tiene esta onda así de que el malo es maldito y el bueno buenísimo, ¿no? Y esta onda se entera del chico y la chica. Por cierto, ¿quién es la mujer que aparece ahí? Esa mujer, ¿a qué? Esa doncella, a lo largo de su venganza, a Rendell lo acompaña una doncella que, para que tengan la idea los que nos escuchan y no han visto esta peli, Rendell, de superhéroe finlandés, es como una vocalista de un grupo de power metal. Si han oído Epica, si han oído Nightwish, esos grupos así con aquellas vocalistas bellas, altas, que parecen diosas del Olimpo. Él le acompaña. Ya vio mi debilidad Entiendo por qué le gusta Rendell. Empiezo a entender. Entonces, a Rendell le acompaña una doncella de ese tipo, ¿no? Parece la vocalista de un. Sí, sí, guapísima, guapísima y despampanante. Pero ella, ¿no entendió usted qué era ella? Ella simbolizaba. El fantasma de la Navidad pasada. Era una metáfora de su venganza. Sí, pero ¿por qué la metáfora de su venganza puede asesinar gente? Es que esa imagen, estaba leyendo, representaba... Ella, ¿te acuerdas que eran las muertes un poco más crudas que ella hacía? Entonces era cuando más se desataba esos demonios de Rendell, así para asesinar a aquellos. ¡Es mentira! ¡Es mentira! O sea, decía, eso leí en un artículo. Decía el director. Era el análisis. Porque más violento que lo que hace Rendell, imposible que sea, porque ni siquiera está dentro del cuadro lo que hace esa mujer. Sí tiene un par de matanzas, pero... Sí, sí me acuerdo, pero... Digamos, después de lo que hace Rendell, ¿entiendes? Hay como que unos pequeños detalles que son, se ven tanto las costuras dentro de la realización, dentro de esto, ¿no? De esto, de cómo si es que ella es la máxima expresión de la brutalidad de Rendell, ajá, ¿por qué los asesinatos de Rendell son más brutales? Ese es un buen punto. Ahora no me acuerdo si eso lo leí en un artículo, era el director que lo decía en esta entrevista. Pero es interesante, creo que bueno, independientemente, es bastante confuso, este lado, a mí me esta imagen de esta chica, yo en un principio pensaba capaz de la imagen de él, de su hija de grande. No vamos a, no digamos qué sucede con la hija, aunque bueno, digamos que se sugirió. Spoiler alert. Atrasada, pero. Pero antes de que se me vaya esta idea que tenía. Oye, me acabas de regresar una imagen que yo en los días de mi vida hubiese querido ver. No la digo. Gracias, no la digo, a Rendel. Gracias a Rendel. Gracias a Rendel. Entonces, juro que yo puedo, podría comparar esto con a Serbian Film. Por ese tipo, pero, por ese tipo de pequeños esa peli, detalles yo de que corazón, usted ha dejado no, pasar. Serbian Film no les aconsejo ver porque... No, no. Eso terrible. Destruye el espíritu. Pero sí, si eso destruye el espíritu y Rendel no... Pero es que... Creo, no, que, ahora, estamos, creo que tenemos una... Rendel tiene su nivel de crudeza. Eso leía, ¿no? Que, por ejemplo... Vamos a comparar un poco, ¿no? Estos han sido años que Marvel ha reinado, ¿no? En las salas. Y hemos tenido el humor de Capitán América, el humor de Hulk, el humor de Spider-Man, ¿no? Ese es humor, eso, los chistes de Tony Stark, ¿no? Que a mí me agradan, no lo estoy diciendo de una forma negativa. Pero Rendel, yo creo que más lo veía, capaz Dark Horse, yo no conozco mucho esta marca, a DC. Pero a mí me remitía más a DC. Sí. Tenemos este superhéroe que le quiebran en su vida, o sea, lo aplastan realmente, ¿no? Alma y cuerpo. Y él busca su venganza, pero no vemos en él ya rastros de felicidad o de mucha esperanza, porque además porque está cubierto tiene por la máscara, ¿no? Entonces, la historia es mucho más oscura, ¿no? También las muertes de los personas que se ven. Sí, tiene su nivel de crudeza. Yo es me di cuenta morbosa. De eso leyendo, porque... Es bastante morbosa. No sé ya cuántas pelis sangrientas habré visto que ese rato no me producía nada. Entonces decía, mi sensibilidad hacia las muertes en el cine está cauterizada. ¿Qué pasa? ¿Ya? Es que estás viendo mucho Rendel. No, es que antes de Rendel. ¿Ya? Antes de Rendel. Pero ahora, después de Rendel, ¿qué te va a impactar, hermano lindo? Creo que vas a necesitar Rendel 2 y espero que sea. O de Toolbox Murders, o ya pasarte un poco más a otro porque tipo de género. Hablando de este tema de los sádicos, ¿sabes a qué cómic me remetía? No sé si tú has oído de Kick-Ass. Sí, sí, sí. Kick-Ass. También salieron las pelis. Y una época medio empecé a leer una tira cómica que un amigo una vez me sugirió hace años. La patada en la rabadilla. En el de Rierk. Del río. Entonces, Kick-Ass es muy crudo, ¿no? Hasta en la historieta es crudo. Sí, o sea, al personaje cogen y le revientan, tienes dientes que vuelan, sangre, huesos sí, sí, que sí. se rompen, cabezas, cerebros, etcétera, etcétera. Entonces, a mí un rato, cuando empieza justamente esta escena que decíamos que están ahí los malos traficando y están con la meretriz, llegan los Render, así, se escucha, se apagan las luces, todo. Y tienes este plano que golpea con el fierro así a uno de los villanos y ya ves la sangre volando. Ese momento me remitió mucho a Kick-Ass. Y a cualquier cómica, a cualquiera. Tenemos un desglose de planos netamente del cómic ahí. La composición del cuadro, el arte, todo es y es la locación. La locación es la bodega, ¿no? La bodega abandonada donde se trafican drogas o donde se trafican, en este caso se trafican drogas. Es un cliché claro, completo. Hay muchos clichés. La peli está llena de clichés, ¿no? Pero son bien manejados. O sea, a mí no me llegaban a molestar como me caché. Sí, digamos, hay esta deshumanización. Eso es a mí lo que yo no puedo tolerar mucho en el cine, digamos. La deshumanización desensibiliza al ser humano, al espectador. Ajá. ¿Por qué? Porque el ser humano, a tener esta representación del ñaca-ñaca, estamos viendo acción real, actores reales actuando en cuadro, cometiendo actos atroces, completamente injustificados. Estos malos. Pero verás, ahí voy a discrepar en un aspecto con usted. Yo creo que sí. Si bien hay todo esto de lo caricaturesco que te digo, de los personajes así, el malo, yo sí veía rasgos de humanidad. Por ejemplo, le pongo el ejemplo. Tenemos a Rótica, ¿no? Para los que no escuchan, Rótica, digamos, es el villano, ¿no? Es el hijo. El villano atrás del villano. No, el. Rótica es el hijo del brazo ejecutor. Para los que no escuchan, es el hijo de este empresario que se llama Erola, que es una de las autoridades de esta empresa farmacéutica Vala, ¿no? Que es la que quiere promulgar esta vacuna que aún no ha sido aprobada y que puede tener ciertos efectos colaterales. Entonces, este señor Erola le encarga todo el trabajo como que sucio a su hijo Rótica, ¿ya? Como oyen, son nombres bastante nórdicos, ¿eh? Entonces, le encarga el trabajo sucio y vemos que hacia su hijo él tiene un trato realmente malo, ¿no? Le dice, Llega al punto de decirle, me acuerdo esta frase de la peli realmente, dice, no sé cómo pudo haber dado resultado, o sea, que tú hayas sido el resultado de cómo yo utilicé mi semen, así le entonces, como que... ¿Qué fue? ¿Qué era huevo? Le llega a tratar, al hijo lo trata muy mal, ¿no? Le dice, mira, este reloj, otro ejemplo, ¿no? Este reloj... Ha pasado de generaciones. Eso también es un cliché, ¿no? Todo ha pasado de generación en generaciones, y cada hijo ha tenido que demostrar que era digno de ese reloj, ¿no? ¿Tú lo vas a hacer? O sea, de alguna forma... Yo dudo mucho que lo vaya a hacer. Sí. Entonces, hay un momento que Rótica sí se quiebra por este tema del padre. Y él no logra... Él está como quebrado de alguna manera, pero es un hombre neurótico. Yo más bien digo, esas justificaciones... Para ¿No, lo no que, crees que hay algo que de humanidad después. Con la relación del papá, con, de este villano? Es bastante inverosímil, digamos. O sea, ¿no, todo crees, lo que hay, sucede. ¿No crees que hay ese tipo de padres oscuros, malvados? Digamos, es que es un mundo fantástico, estamos hablando de... Sí. Digamos, el pingüino es un man que los papás le dejaron botado en la alcantarilla. Uh-huh. O sea, es tétrico, tenaz y súper inhumano. Pero ¿cachas? El pingüino de la época de los... El pingüino, el personaje pingüino. El personaje. Y fue criado por pingüinos en la alcantarilla, ¿entiendes? O sea, es fantástico, ¿cachas? Y el man es malo, es un tipo maldito. Ajá. Uh-huh. Pero que no aparenta ser maldito. Tú lo ves y es un mago. Y se ríe como pingüino y camina como pingüino. Y de repente le muerde la cara y le saca la nariz. Es como que wow. Y ahí hay un contraste. Interesante. Y al pingüino nunca le revientan la cara con un extintor, digamos. O sea, yo estoy hablando en ese sentido hipotético, ¿no? Pero este otro sujeto, digamos, el personaje, el villano de esta película, es un man que es neurótico, es malo, todo el tiempo lo ves, te da miedo, todo el tiempo está... No está sé si da miedo porque es mudo, a ratos no sabe lo que es. Es tonto, eso da más miedo, porque además no tiene conciencia de las cosas que puede llegar a hacer, y es así, digamos, entonces sus acciones demuestran ¿te acuerdas de esa escena? Un montón de procederes que son completamente brutales. Es un personaje completamente brutal que su compañero es más brutal todavía... Ajá. Es incluso hasta más inteligente, pero es gigante y da más miedo. Un esfinge así, completamente... Es una marea gigante de maldad, ¿entiendes? Es como... Y es bien mudo, o sea, es bien tonto. Digo, porque... O sea, yo nunca he visto un personaje tan malo y tan malvado y tan desgraciado como el Guasón, por ejemplo. Pero, sí me entiendes, no estamos hablando de universos de cómic. Yo estoy volviendo a DC... El Guasón es un... No he visto la última película, por cierto. Yo quisiera hablar de lo que conozco. Ya se estrenó, ya mismo se estrena. Esa seguro la vamos a hablar en la manteca. Y yo no es que, ténganlo no, por seguro. No es que estoy así como... No sé. Defendiendo. Pero estoy como que poniendo un poco las normas de los diferentes juegos. El Guasón es un personaje que tiene un montón de matices. Uh-huh. Un montón. Y comete actos muchísimo más atroces de los que se realizan en esta película. En Rendel. Pero, en Rendel, o sea, peores. Cosas espantosas a lo largo de toda la porque historia. Porque sería un suceso denso, o sea, en son Rendel. Densísimo. En Rendel, este villano sí comete algo fuerte. No, este man comete unas cosas horribles, pero digamos, el contraste que hay entre este villano... Y Guasón. Y Guasón, digamos. Porque además, también hay momentos en los que, ¿cómo se llaman? Catrica, ¿cómo es? Rótica es el Guasón a veces. Él también transita algunos personajes. Que hay esta influencia también. Es que yo veía, por ejemplo, la influencia del, o sea, la referencia de cómic en el director de los personajes de cómic en el principal, ¿no? Pero no me fijé en este aspecto de Rótica, que tiene varias influencias igual de algunos villanos, ¿no? Pero tiene todos estos espasmos neuróticos. Por ejemplo, un ejemplo de espasmo neurótico. En cambio, si es que tú tienes un contraste con eso, puedes generar una salir de una planitud, digamos. Estos personajes malos, porque todos son, eso es lo como que la mozzarella, ¿entiendes? Como demasiado queso. Todo el tiempo son malditos, así es como que qué malos. Y yo eso es de gustos y sabores, ¿no? Porque digamos, tampoco creo que es una película indisfrutable, imagino que habrá gente como tú que la disfrutaron y dijeron, wow, qué locura, qué es una locura, digamos. ¿Sabe qué es una locura? Y arriesga un montón de cosas. Pero este tipo de cosas a mí me producen esta sensación de que de que no es un impacto que a mí me deje como... Me impacte, cacho. Claro, no, me da mucho espacio a pensar el personaje. Cuando yo pienso en el Guasón, pienso un montón de cosas. Digo, yeah, qué loco, este man es un salvaje, pero también es súper inteligente, pero también es chistoso, pero también es un montón de cosas. ¿No crees que una matiz de Rótica es el hecho que también es cobarde? Es un villano cobarde, que siempre envía a los suyos, está viendo en una camarita, tenemos escenas que ven una cámara, se enfrentan a Rendell y dice, ¿qué pasa? No lo logran. Y hasta el final, esa es la parte de Guasón que tiene. Pero... Guasón nunca pelea con Batman, hermano, y también... Pero el Guasón no es cobarde. Esa es como la parte guasonesca del man. Que, claro que es cobarde. Claro que sí, y siempre manda a sus hombres a que peleen, el man no pelea. Bueno, es que yo tengo el Heath Ledger Guasón, ¿no? Yo no sé si es menos cobarde. Claro, tal vez por eso, ¿no? Bueno, tú me hablas igual hablando del cómic y todo, ¿no? Sí, es que digamos es un man que no sé. En el cómic sí como que huye, ¿no? Pero huye, ¿sabe qué cosa, caballero? Seguiremos hablando de estos temas porque vamos a unos publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos, para visitantes nacionales $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Nuestro pasillo. La Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta el Festival de los Pasillos más consagrados, en las voces de los mejores dúos mixtos del país, acompañados por una gran orquesta dirigida por el maestro Claudio Jácome. Nuestro Pasillo, domingo 6 de octubre, en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura, 16:30. Entradas a la venta en las boleterías del teatro y en buenplan.com.es. Con el gentil auspicio de Guitarse Estudio, Coco Consultores de Marca, Decibel Estudio, Sarime, Soprofond y el Gobierno Provincial de Pichincha. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Y estamos de vuelta aquí en esta noche en la mantequilla de Tucanguil. Estamos hablando de Rendell, una película estrenada en 2017. Rendell. De un superhéroe finlandés que está... trayendo un buen debate aquí en la manteca de Tucanguil. Mantequilla, mantequilla. O sí, le ponemos tres cerditos de una vez. Que no, la manteca es... No, no, ¡tres cerditos! Vete a pedir pauta. Te mandamos un saludo a Asperín allá en Buenos Aires. We miss you. We miss you a lot. Rendell, ¿no? Entonces, estamos en este tema de comparando los villanos. ¿Sabes qué escena me parece curiosa en el villano? Que es así medio rara, que están ahí comiendo... y están comiendo unos hot dogs y dice, oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué mi hot dog tiene una sola salchicha y la del dos? Así. Y de repente le llama y dice, ya tenemos que irnos, y bota el hot dog así. ¿Qué te dice eso del villano? ¿Eso confirma tu teoría que es así neurótico? Esas escenas están mucho mejor aprovechadas para mí por el otro villano, por el que le acompaña. ¿Por qué siempre es malo? ¿Por qué Kusturica, cómo se llama? Katrinka. ¿Ese, ajá, el director? No, no, no, el personaje este... Rótica. Rótica. Nunca de los nuncas es una buena persona. Nunca. Solo cuando debate con su padre. Hay un momento que se quiebra, pues, con el padre. Cuando el padre ya le ahí le es una persona. Pero lo ves que sale y está triste, o sea... Yo vi humanidad ese rato. Sí, ¿no? Maybe. Pero es, capaz... es también un choque cultural que yo tengo, porque... Debe ser esto que te digo. Por eso pongo en contraste con esta otra película, que ya no voy a mencionar el nombre, por respeto a nuestros... escuchas. Sí, porque... Esa peli está el mismísimo. Voy a meter, un paréntesis ahí. Cuando estuve en Stitches, el director de esta otra película, que no voy a volver a mencionar, le dijeron, ¿en qué clase de cabeza cabe filmar una cosa así? Y él dijo, yo no he filmado que nada que no sea verdad. Cuando el cine supera la crudeza. No, relata la crudeza humana. Eso dijo en la rueda de prensa del gran festival donde se presentó esa película. La frase que la ficción supera la realidad es muy, muy acertada. Oye, bueno, pero volviendo a la película. ¿Sabes que un punto de Rendell, a mí que me gustó? Que es en Finlandia, ¿no? Y mucho, a veces hay este imaginario de los países nórdicos, que es el país perfectos, avanzadísimos, etcétera, etcétera, con niñas rubias que se embalan y hablan cosas, cacho. Entonces... Y no solo hablan, es decir, lo llevan a la acción. Niñas raras por ahí, no, mentira. Entonces, por ejemplo, hay estos planos iniciales que te muestran una Finlandia diferente, ¿no? Que igual debaten sobre economía, que tienes gente que no tiene un techo, que tienes pobres. Entonces, eso me gustó. Ese lado, por ejemplo, es interesante, ¿no? Que no te muestra un paraíso utópico nórdico, ¿no? Te muestra un lugar que igual tiene sus problemas propios de ellos, ¿no? Sí, sí. Y recuerda que bueno, todo está resumido ahí en el principio, y probablemente sea por eso que el director quiere tanto ensañarse con la maldad de estos manes, porque debe llegar a ese nivel, me imagino, ¿no? Volviendo a la parafraseada de nuestro, aquel otro director, serbio, ¿no? ¿Por qué son tan malos? Y al principio, acabas de abrirme los ojos, porque claro, la reportera... Le hace una entrevista al man. La reportera es buena, ¿no? Sí, la reportera, sí. La reportera es Abril O'Neill. Entonces, a lo largo de la película tenemos una reportera, ¿no? Que toma fotos en los momentos más... Le dice a la cabeza del mal. Ajá. A Erola. A Erola. Y le al dice, padre de Rótica. ¿Cómo es eso de que están probando medicinas en niños? ¿Quién le ha dicho eso? No sé qué, que no sé cuánto. No sé cómo, que... Claro, hace loco, que... ¿no? Y es así como que toda esta jugarreta... este cliché de jugarreta política de lavarse las manos. Y es el malo... ¿De qué es el malo ahorita que pienso? Es el malo de la conspiración. Es ese malvado hombre blanco riquísimo que experimenta con los niños africanos, ¿no? Claro. Es igual de lo del cliché, porque... O sea, es el cliché... A mí me remite a teoría conspiratoria de los comunistas, cacho. Es como la escena de Tarantino que dispara a Hitler en la cara con la metralleta. Ajá. Es como más o menos eso durante 1 hora 45 minutos. Es la escena de Tarantino. Tal vez es todo ese odio hacia creo la farmacéutica haciendo daño. Que no han visto esa peli, hiciste un spoiler tremendo. Pero bueno, si aún no han visto en Glorious Bastards. Ay, Glorious Bastards, claro, acabo de destruir en Glorious Bastards. Pero bueno, verás, caballero, sigue, guarde las ideas que tiene, porque estamos en Finlandia. Sí. Y bueno, usted no es de mi misma generación, porque usted es un poquito más veterano. Pero mi generación, al menos en la adolescencia, y muchos, yo tengo 26 años, entonces muchos que me escuchan que tengan esa edad, recordarán que cuando teníamos unos 12, 13 años, crecimos con una banda que se llamaba The Rasmus. Una banda finlandesa. ¿Se acuerda los principios de los 2000 que salió In The Shadows, de esta canción que la rompió? I'll be with you again. Arte hemoglobina. Entonces, Adivine quién hace una de las bandas sonoras de esta peli, lo cual me agradó mucho. The Rasmus. Y yo dije, oh, yeah, está The Rasmus, siguen activos. Así porque en los últimos años no es que los he seguido tanto. I've been waiting. Entonces, no es de esa. Pero la canción de los créditos, justamente se las vamos a mandar ahorita. Es... buena canción de los créditos. Se titula, hizo la banda sonora para Rendell como buena película finlandesa. Podríamos hablar de la banda sonora. Se intitula Wonder Man. Y bien, ahí les va. Oye, hablemos de la banda sonora después de eso, porque la banda sonora es espectacular. Para que la escuches ahorita, solo que no hay cascos. In my mind I always thought I was a different kind. Cause back in time I used to think that everyone was blind. They always call me as a loser, zero. When I look into the mirror, there's a superhero. People thought that I would never amount to anything. Dream away the day my thoughts to me were deafening. Never could express myself to get the words right. But I'm a different man when they turn to night. You think I'm crazy that I've lost my senses. The world will finally learn the truth. You wouldn't understand. You don't know who I am. I am the Wonder Man. I'm gonna prove them wrong. I'm gonna take a stand. Kinda shy, kinda timid, not a go-getter. Every night I roam the streets, try to make them better. Haters wrote me off, I never was bitter. Always fighting for what's right, but I'm not a quitter. When you step into my world, you might not understand. Everybody's acting crazy, getting out of hand. I might bend a little bit, but I won't break it. Just make it easy for the underdog to take it. Y estamos de vuelta escuchando a The Rasmus. Me alegra haber puesto The Rasmus en la mantequilla, sí. Hermoso. Hermoso que usted esté contento, compañero. Me agrada. Lo más importante es que uno disfrute de estos momentos tan especiales con la mantequilla de Tucanguil. ¿Cómo lo dije, compañero? La mantequilla de Tucanguil. Del Canguil. Entonces, queríamos, ya que pusimos una de las bandas sonoras, cuéntenos un poco qué le pareció el montaje sonoro de esta peli. Rendell, película del 2017 de un superhéroe finlandés. Es impecable, ¿no? Yo creo que tanto la fotografía... Sí, la foto a mí me parece impecable. ...como el diseño sonoro son impecables. Sí, más que nada es ultra cosmético, ¿no? Sí. Todos los cuadros están donde tienen que estar y la luz está donde tiene que... La luz es hermosa. Todo sí, está bastante bien cuidado. Poética, sí. El vestuario está bastante bien cuidado, pero el diseño sonoro es una cosa de otro planeta. El tratamiento que le da a este hombre, que no sé cómo se pronuncia. ¿El director? ¿Rótica? El diseñador de audio. Ah, era un hombre raro, yo vi al final, me fijé. Pero no podría volver a repetirlo. Solo las plantas y los insectos pueden pronunciar esos nombres. ¿Era muy finlandés? Era como... ¡Cthulhu! Alguna cosa así. Pero no, perdón, señor diseñador de audio de Rendel. Es solo humor viscoso. Yo diría que me sorprendió cómo suenan los golpes en esta película. Por favor, póngale principal atención a cómo suena cada puñetazo en esta película. Es una cosa espectacular. Yo creo que del Batman. O sea, pero de tarde. Pero metido en una licuadora. Metido en una licuadora con un poco de carne molida y huesos. Eso es. Algo así, como que bastante violento. Es que ahorita que dices esto del sonido contribuye bastante a este aspecto, que es una peli que en las peleas y en eso es cruda, ¿no? Vemos sangre, vemos golpes y el sonido como que le da ese la corona, digamos, ¿no? Hay muchos golpes fuera de cuadro. Hay estos golpes del villano que está golpeando a alguien amarrado en una silla, qué sé yo. Esto, hay muchos clichés, ¿no? Pero los golpes están fuera de cuadro y duelen tanto. Así, sí. Duelen tanto. Hay una serie de errores de continuidad impresionantes. Si les gustan los errores de continuidad de Spider-Man, de Sam Raimi, les gusta buscar los errores de continuidad, busquen en esta película errores de continuidad, van a encontrar cualquier cantidad de errores de continuidad hermosos. Sí. Que son probablemente a propósito, ¿no? Eso es lo chévere, eso es como un guiño, me parece a mí, a Sam Raimi. Porque Sam Raimi tiene esta característica en todo su cine, ¿no? De esconder errores de continuidad, ¿no? Para jugar a eso. Entonces, para una relectura. ¿Usted rescate este montaje sonoro? Yo creo que es una de las cosas más creativas y más chéveres de la peli, es de eso, ¿no? Cómo el man resuelve... Perdón, aquí el constructor sonoro de esta película crea sonidos, ¿no? Eso es chévere. Ninguna película suena así. Al menos yo no conozco mucho cine finlandés, tal vez él hace muchas películas en Finlandia. No, y de hecho justamente, para darles un poco de datos del director, como te dije, su ópera prima, en ya largometraje, él en 2009, Jesse Ahav, este director finlandés de Rendel, funda una compañía en la cual en la época se transformó en la más grande agencia de todo lo que era publicidad en el área, ¿no? En el área de su zona, o sea, ahí por Finlandia. Y ahí él trabaja como escritor, director, productor y cinematógrafo en videos comerciales y musicales que después ganaron varios premios. Y otro dato, es muy interesante este director. El protagonista de Rendel se basa en un personaje que él mismo creó cuando él tenía 13, 14 años. Entonces ya ha ganado muchos fans en Finlandia. Y se ha ganado la reputación de ser un director determinado, ambicioso, que confía mucho en su equipo y que lucha por sus goals, por sus objetivos, ¿no? Bien. Y también tiene un estilo visual que ya yo creo que le da una marca, ¿no? Sí, es bastante bien trabajado, digamos, el tema visual, el tema sonoro. Tengo yo estos choques culturales, como te dije, quisiera llamarlos así. Y es mucha mozzarella para mi gusto, pero claro que va a encontrar mucha a nadie si bien. Ese canguil. Sí, eso ya es como fuerte. Demasiada mantequilla. No, ese es queso, ya es queso. Es queso derretido. Entonces, encima del canguil, no. Quiero que vaya pensando como que su reflexión. Finalizo nota mientras hago un breve anuncio que la Escuela de Filosofía invita a participar en los siguientes congresos. 11º Encuentro Ecuatoriano de Filosofía, Miradas Cruzadas sobre Violencia y Filosofía. La 2ª Jornada Internacional de Ética, No Matarás. Pensar Hoy América Latina, capítulo Ecuador, y el primer Encuentro Internacional de Estudiantes de Filosofía, capítulo Ecuador. La dirección electrónica para que se puedan inscribir en estos congresos es pusecongresofilosofia2019.com. Les repito, para que se puedan inscribir, pusecongresofilosofia2019.com, y estos congresos serán del 4 al 8 de noviembre de este año, de 8 a 17 horas en la PUCE. Entonces, ¿qué usted les sugeriría a quienes nos escuchan? Yo creo que la conversación ha estado muy buena. Creo que hemos dado ganas de ver la peli, hemos dado curiosidad. Pero usted, como Carlangas Larrea, ¿usted le diría a un amigo así, estando tomándose un café, comiéndose una pizza con mucho queso? ¿Usted le diría, amigo mío, compañero de vida, camarada, compañero de lucha, compañerito, si es que es un amigo rojo, cacho, le sugeriría ver esta peli? Yo, dentro de toda mi rojez, me ha hecho poner rojo, ¿sabes? No, yo le diría, o sea, más vale rojo que verde, ¿no? ¿Más vale rojo que verde? ¿O es un buen contraste? ¿Entre colores? Sí. Digamos, no sé, yo creo que Rendel es una peli que tiene su público, que te marca bien las reglas, que si es que no te gusta en un principio puedes apagarla y no verla. Creo que cualquier película vale la pena verla. Cualquiera. Me encantó esa. Y porque siempre vas a encontrar algo bueno en una película. Por ejemplo, en esta película, examínalo todo, retén lo bueno. Exacto, o sea, lo que no te sirve, deséchalo y listo. Claro que vas a encontrar un poco de rayas mentales en esta película, ¿no? Que no lo sé, pues es como, es una película, es una película violenta, básicamente. Si te gusta la violencia, te gusta la sangre, te gusta lo explícito, lo gráfico. Un superhéroe oscuro. Un superhéroe oscuro. Con una máscara que no entendemos cómo come. Te gustan las incongruencias y estás dispuesto a dar muchas licencias a la dramaturgia. Pues esta película. Y quisiera saber, si no te importa que aparezcan personajes que no tienen explicación y que son de alguna manera relevantes mágicamente, pues esta es tu mentira. ¿Qué nota le pones, estimado? Vamos a darle un 3. ¿Un 3 le das? Vamos a darle un 3. ¿Sobre 10? Un 3 sobre 10. Ha sido la nota más severa que ha puesto, caballero. Oye, está bien. Es que déjame decirte que... No, yo le di menos 10. ¿Quién le di menos 10? Pero eso era en el sentido... O sea, era la mínima nota posible. Pero por pura envidia. Porque era demasiado buena. Por pura envidia. Porque era una peli que todo era al revés, cacho. ¿Qué era? No me acuerdo. Pero intente acordársela. Entonces, yo de repente. Sí, no, esto es 3. Es un 3. Es un 3 cerrado. Un 3. No, un 3. Yo, verá, es una peli con muchas cosas clásicas, maneja muchos clichés, creo que los maneja bien. No es que innova mucho en el tema, capaz, personajes, guión, tal vez, pero me parece muy bien realizada. El personaje es interesante, me gusta este superhéroe oscuro, me gusta que sea finlandesa. Y yo le pongo un 7, cosa que nos va a dar un promedio de 5, entonces se queda con el mínimo para pasar de año. Sí, digamos, sí, ¿no? Yo creo que sí, sí se pasa de año. Digamos si puede valer la pena verla. Mírenla. Y my dear Carlangas, le agradezco. Tenemos que cerrar porque se nos acabó el tiempo. Voy a bajar la velada, amigo. Adiós. No se escucharon a través de Radio CC 940 AM, radiocc.com. Y recuerden que no tenemos Twitter, no tenemos Snapchat y eso porque eso es de Satanás, cacho. Y Dios mediante nos oímos el próximo programa. Sí, el Carlanga se levanta que se cayó aquí en la cabina. Gracias, hasta pronto. Esto fue La Mantequilla de Tutanguil con Salvatore Delpi, Gabriel Narváez y Asper Abdo. ¡Hasta pronto! Está escuchando Radio.